Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda emisión de esta nueva temporada, de esta segunda temporada de Double Play. Les doy la bienvenida, yo a Eric Limón, junto con Ricardo. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues contento, ¿no? La verdad es que, después de mucho trabajo logramos hacer algunas cosas que ya traíamos en mente. Esperemos que sea de su agrado y pues que obviamente si les late, que pues nos recomienden, ¿no? O sea, el punto es que más personas lean y escuchen esto, que esta vez evolucionó, dejó de ser nada más un podcast para ya convertirse en un blog como más serio, donde va a haber noticias, vamos a reseñar algunos discos, vamos a de repente escribir ahí algunas cosas como... No, unos chistes. Opiniones, chistes y demás. Entonces, pues esperemos que nos sigan escuchando y que obviamente, pues, pasen la voz, básicamente. Sí, exacto. Si quieren unir o tienen ideas, pues, de eso se trata, ¿no? Para eso lo hacemos, para que se metan acá chido y podamos acá conbeber. Exacto. Este asunto. Yo por ahí tuiteé en la semana que andábamos buscando colaboradores. Entonces, pues, quien se quiera unir, estamos como dispuestos a escuchar y a leer. Y pues igual y si le podemos dar una oportunidad, ¿no? Se trata de que obviamente esto se enriquezca. O sea, nosotros le estamos dando como... generalmente nosotros hablamos de música más hacia lo alternativo. Pero a lo mejor hay alguien que sabe mucho de música electrónica y le gusta la música electrónica y es así como muy fan de la música electrónica y sabe mucho más que nosotros, porque la verdad yo sí me considero como, pues, apenas, ¿no? O sea, como amateur en esa área. Uh-huh. Y pues a lo mejor dicen, ay, que pues yo me uno y yo me aviento como noticias de música electrónica, ¿no? O no sé, de rock más metalero o cosas así. Entonces, sí, sí, sí, el chiste es enriquecerlo. Y pues sí, estamos abiertos a cualquier sugerencia. Ya saben cómo contactarnos. Yo soy @briago en Twitter. Y hey, próximamente serás arroba sobrio en Twitter. Ándale. Sí, sí, sí, sí. Estaría chido. Y sí, yo soy @ Eric Limón. Eric Limón. Y también hay una cuenta por la que nos pueden seguir que es @ Double Playcast. Nada más, ¿no? Double Playcast. Ajá. @ Double Playcast. Ahí donde... Igual en Twitter. Donde tuiteamos Eric y yo. Y pues ya saben. La nueva página, que la verdad nos costó mucho trabajo. www.doubleplaycast.blogspot.com. Y también ahí, exacto, pueden dejar sus comentarios. Y obviamente, pues si quieren contactarnos por correo, que yo creo que es como la manera menos... como... Menos rara. Ajá. doubleplaycast@gmail.com. Y ahí estamos, exacto, a sus órdenes, como dicen. Sí, sí, sí, sí. Envíenle y ahí igual lo checaremos. Exacto. Y pues ya, basta de pláticas. Basta de bienvenidas. Exacto. Y ya. Vámonos a entrar duro con nuestras noticias. Flash News. Flash News. Andale. Pues empieza con la primera, que es hilarante, ¿no? No, esa noticia es una cosa hermosa, Acá, lo que estaba Ricardo acá buscando cosas y checando más notas y qué había pasado en estos momentos, si había algo nuevo. Sí, sí, sí. Me pasó acá un link de una noticia que está bien chida. Resulta que... Les voy a leer acá les voy a traducir el encabezado. Que dice Paul McCartney, ya saben quién es, obviamente. Admite que haberse casado con Heather Mills fue un error. Oye, la verdad es que eso está bien feo, ¿no? O sea... No, sí, no. O sea, ya, aunque no sea Paul McCartney, no, admitir que... Exacto, admitir que haberte casado fue así como, ¿no? La calabacé. La embarré. No, sí está feo, ¿no? O sea, por muchas razones, o sea, porque primero, o sea, decides casarte por algo, ¿no? O sea, nadie te obliga a casarte. Exacto. Entonces, y no te casas con cualquiera, ¿no? Exacto, o sea, se supone que te casas con alguien acá chido. Y de repente que te digan, no, pues es que la neta sí la embarré contigo, no, pues está feo, ¿no? Y la verdad es que la historia de Paul McCartney y esa mujer estuvo como llena de tropiezos, ¿no? Al principio mucho amor, mucha miel, y de repente, tómala, la mujer se volteó y lo empezó a apuñalar, ¿no? O sea, mala onda, y le sacó casi 40 millones de dólares, lo que costó el divorcio y no sé cuántas cosas. Y pues se lo amarró bien chido con una hija, ¿no? Sí, pues ahí sí. Y ahí fue cuando dijo, este ya es mío. Por más que le mueva, ya se la pelo. Exacto. Y fíjate que, de hecho, esa noticia salió de una entrevista que le hicieron en la semana. Y justo le preguntaron eso, que qué onda. Y él dijo que hasta él se equivocaba, ¿no? Que él había cometido errores. Es que eso es lo más chido de la notita. La primera línea, así, el primer enunciado es... Todos cometemos errores, incluso Paul McCartney. Y ya empieza a explicar acá, ¿no? No, pero no, está muy chida esa notita. Pues sí, y te digo que lo único que dijo fue que sí había cometido un error, pero que pues, de ese error había resultado algo muy bueno, que había sido su hija. Su más bello error, ¿no? Como la rola. Exacto, así. Entonces... Pues qué feo que lleguen a ese grado. La verdad es que no está nada divertido. Pero pues así son las cosas. Él ya es Sir, ¿no? Ya es exacto. Sir, o sea, ya, ¿para qué te rebajas eso? O sea, ¿para qué te aniurcas? Ándale. Te aniurcas. No, ese no, estuvo con ando, todo, ¿eh? No manches. Durísimo, ¿eh? Primera palomita, déjame la nota. Aniurcar. Aniurcar. Tuitealo, sí. Tuitealo. Déjalo, estoy en este instante. Sí, pues es que sí. Híjole, no. Eso no se hace. Pues no, no se hace. Y pues ya, dejemos al señor Paul McCartney y pasémonos con otra noticia que era de las que estábamos esperando. Y resulta ser que en la semana, el jueves, me parece, sí fue el jueves. Bueno, no me acuerdo. Porque no vamos a hablar de fechas porque acuérdense que esto lo escuchan días después. El tiempo es relativo y ya saben que esto no. Exacto, entonces, pues resulta ser que el señor Billy Corgan por fin nos dio a conocer su nueva canción del disco que se llama Tear Garden by Kaleidoscope, que se llama Song for a Song, ¿no? Exacto. Song for a Song. Ajá, por canción por, para niño. Un hijo. Ah, no, para su hijo. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció, Eric? Pues yo llegué acá con miedo a escucharla, la verdad, cuando le puse play. Ajá, sí. Yo, mamacita, ¿no? Entonces ya empezó y todo, y la verdad sí me gustó mucho. Fíjate que me gustó que tiene eso que... Esa variante, ¿no? Ese cambio de humor en ajá, la misma sí. canción. Sí. Porque tiene así, empieza como que muy melancólica, o no sé, algo así como que más seria, ¿no? Sí, muy. Y conforme va evolucionando, se va acá metiendo en otras cosas. Y por ejemplo, el solo de la guitarra está muy loco. Está me buenísimo. Gustó mucho a mí. Sí, sí, ¿sabes? Me recordó mucho a las canciones del mejor disco de los Smashing Pumpkins, el Melancholy and the Infinite Sadness. Ajá. Se parece mucho a Through the Eyes of Ruby, no sé si te acuerdas, que igual, ándale, o sea, la misma dinámica en la canción, ¿no? Muy melódica, con. Muy tierna al principio, como dices, melancólico, y de repente, ¡pras!, ¿no? O sea, esta explosión de sonidos con distorsiones y demás. Impresionante. La verdad es que, como decíamos, creo que esto suple a. Esa sola canción suple a un muy mal disco, ¿no? El Zeitgeist. Fue mejor que el Zeitgeist. Entonces, la verdad es que sí nos dejó muy contentos. Y pues ya, con esto no queda más que seguir esperando. Y sí, exacto. O sea, los otros. Los otros. No continúa. Los otros 43 temas. Exacto, que los otros 43 temas. Sabes que. O sea, ya empezó bien, ¿no? Ya lo que te dejas es emocionado o así como que la esperanza, ¿no? De que sí va a estar chido, ¿no? Lo que sigue. Que no todo es basura. Y pues ya, eso es lo mejor, ¿no? Que. Te quedas con esa impresión y que ahí va. Ey. Y pues ya, si quieren tener más noticias por ahí de del señor Billy Corgan, síganlo en su Twitter, que es @BillyCorgan, ¿no? ¿Sí es Billy Corgan? Sí, ¿no? No sé, por ahí lo voy a postear. Y no, de verdad les va a hacer el día de alguno de sus tweets, porque es una cosa impresionante. Que Dios te bendiga y que nunca nadie te diga lo que no puedes hacer y que bla, bla. No, así, bien cristiano, eso ya me fastidió, pero bueno. Cada quien sus cosas. Esto no, este podcast no es sobre religión y cosas teológicas, filosóficas y demás. Místicas y cósmicas. Exacto. Entonces, pues bueno, así estuvo la canción. Por ahí la posteamos ya en el blog para que sí, la escuchen. Y se puede descargar gratis. Eso también estuvo muy bueno. www.playcast.blogspot.com. Ajá. sí, pues es gratis. De hecho, yo leí, se me estaba pasando, leí que, no me acuerdo en dónde, pero que la onda o el chiste, la intención es de que sí sean todas, que se puedan descargar así como esta. No creo, la verdad, que sean todas, ¿no? Pero, porque aparte son 44, sí va a estar medio rudo que lo hagan, pero pues, sí, pues está bien, ¿no? Ya, al menos ya con la primera ya se discutió. No queda más que esperar, ya dijimos. Exacto. ¿No? Y luego... Y pues la última, que pues ya, como es costumbre, iTunes no se puede quedar atrás en esta cuestión de lo mejor del año. Y aquí, pues, es obvio que van a sacar una lista, pero obviamente basado en ventas, ¿no? Aquí sí es 100% popularidad y cifras en ventas. Compra y descarga. Exacto, entonces no creo que los de iTunes digan, no, nos vamos a ponernos a escuchar disco por disco y vamos a ver cuál está más chido y cuáles son los que tienen mayor propuesta musical y sonora y nada, eso les vale gorro, nada más dicen, ¿saben qué? Pues en nuestra base de datos resultó ser que tal y tal y tal y tal grupo son los que más se vendieron, ¿no? Son los que más se descargaron. Y pues la prueba está en que el artista del año fue Lady Gaga, ¿no? Sí. El artista revelación o algo así. El revelación del año. Y bueno, y caga. ¿Qué más? O bueno, ¿qué se puede como rescatar de esa lista, Eric? A ver qué. Pues tiene así cosillas en cuanto a... Bueno, es que sí está raro porque sí tienen la mala onda de que pues está básicamente puesta para eso, o sea, refleja nada más las ventas, ¿no? Y pues ese tipo de cosas. Lo bueno, por ejemplo, en esta que pusieron eso de artista revelación del año. O sea, que sí está acá bien definido, haz de cuenta, alternativa y álbum, canción y el artista revelación. Ajá. Que eso pues no lo en las otras listas nada más ponen así. Sí, nada más. Álbum y ya. Sí, aquí lo tienen por categorías como alternativo, electrónico, jazz, bla bla bla. Y ponen el disco, la canción y el artista revelación. Sí, eso estuvo bueno porque hasta eso no está tan gacho así. Sí, te da un panorama como más amplio, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad sí, te deja mejor. Entonces, mejor parado. Exacto, y pues ahí hay cosas muy disparadas que de verdad no tienen nada que ver con las otras listas de las cuales hemos estado hablando. Pero la verdad es que, pues, en general, buenos los resultados, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues sí. Sí, la verdad, sí. Igual, chéquenla ahí. Ahí no me gustó que a lo mejor el disco del año fue el... ¿De Zoé? No, ese es de la alternativa, ¿no? No, es que creo que tenemos problemas. Creo que revisamos listas distintas porque yo estoy suscrito en la tienda gringa y Eric está en la tienda mexicana. Entonces, en la tienda gringa, el disco del año fue el This Is It, o ¿cómo se llama? El de Michael Jackson. Ajá. Y el artista del año, bueno, la revelación del año fue Lady Gaga. Y no sé cuál está en la mexicana. Aquí el del año es el de Zoé. No manches, de verdad. Ajá, el Electric. No manches. ¿Sabes qué? Pero igual Lady Gaga también está. O sea, ¿sabes? De verdad, no, bueno, ya no voy a hablar mal de Zoe, pero... De Zoe, pero... De Zoe. Pero sí me encabrona, que... que esté ahí. Pero pues bueno, la culpa no la tiene iTunes, ni yo, ni nada, la gente que los compra. Entonces ya, no vamos a ofender a nadie. Pero bueno, el punto es que ahí está... Pero eso no se hace. Exacto. No son modos. No son modos. ahí está Zoé. Y Zoé, Zoé, no sé cómo se diga. Como sea. Con ese disco. Y sí, revisé que en la mexicana también está Panda, ¿no? Con su disco. Creo que el mejor disco de rock. Ajá, de rock. No manches. Bueno, no. Como sea. Mejor disco de música alternativa. A ver, Eric. ¿Quién está? Aquí, Muse. ¿Muse? En sí. La gringa está The Boxer Rebellion. Que no está tan bueno el disco, Pero sí está interesantón. En rock. En el rockerillo. Que en el. A ver, del tuyo. The Dead Weather. Ah, ese sí estuvo chido, Sí. Ese sí te pareció. Sí, cómo no. Sí, aquí en el. Alternativo y rock latino, así le pones. Porque es acá como que entre las dos. Ajá. De la canción está la una de Kinky. Ah, la de... No sé para qué. Hasta quemarnos, ¿no? Ah, sí, hasta quemarnos. Estás en todo. Sí, esa rola me gusta. Y obviamente Panda. Es el ¡woo! Panda, canijo, no manches. No. Sí. Bueno, ya. Ya, apaga, eso, ¿no? Apaga la luz y vámonos, cabrón. Ya estuvo, sí, ya. No. Muy mal, muchachos. Ya, compren otras cosas. De verdad. Sí. Pero bueno, pues esas fueron nuestras noticias. Ahí chequen las listas. Cómprense unas tarjetitas y bajen lo mejor del año. Y pues mientras, vámonos con nuestra... A retomar nuestra... Nuestra lista. Nuestro top. Y vámonos, Eric, ¿no? Con la número 8. Órale, pon la número 8. En esta ocasión... en esta lista tenemos... Estamos nombrando como el número 8 a una banda que a mí me gusta mucho, o sea, sí tiene cosas muy buenas, no, obviamente no siempre habrá canciones que no me han gustado. Sí, pero como... como todo en la vida. Sí, exacto, eso iba a decir, como en todos lados. Pero tienen cosas muy buenas estos tipos que se llaman Mute Mad. Sí, tienen cosas y lo que más caracteriza a ellos sigue siendo acá rock, acá chido, pero sí es muy enérgico lo que tocan. Sí. Y está bien, o sea, no les reprocho nada porque el tipo canta bien, todos tocan, hacen lo suyo. Ya con eso es más que suficiente. En esta ocasión, bueno, están escuchando la canción que se llama The Nerve, que es del disco Armistice. Que es obviamente de este año. Y que lo estamos poniendo como número 8, ¿no? Sí, muy bueno el disco. La verdad sí merece estar entre los 10 mejores. Y curiosamente son de las bandas que no aparecieron en ninguna lista, ¿no? Entonces Sí andan medio escondidos, pero sí, no. Eso es raro, ¿verdad? Como que nosotros somos los que no estamos en onda. O no sé qué onda, güey. Está bien, porque mira, si ya las listas están todas muy iguales, pues ya mejor acá le cambiamos también. Exacto. Exacto, pues bueno. Exacto. Porque si fuera eso, pues le recomendaríamos a Panda. Pero pues ¿para qué? O pondríamos acá Loba de Shakira. Loba, no manches. No, eso ya lo escucharon, pues ya ¿para qué? No, ya vámonos. Mejor escuchemos a Mute Mad con la canción The Nerve. Y ahorita regresamos. Está bien buena, vámonos. Bueno, eso fue Mute Math, la canción de Nerve del disco Armistice. Y en esta sección, no tiene nombre, bueno, en esta parte de la grabación del podcast, vamos a hablar sobre los discos más esperados del año, del próximo año, que también son de las cosas que algunos blogs y sitios y revistas han estado como escribiendo. Y pues vamos a hablar sobre los discos que esperamos nosotros, ¿no, Eric? Que creemos, o más bien que queremos, que van a... que tienen algo bueno, algo de bueno, ¿no? Sí, que ya esperamos. Exacto, a ver tú, empiézale. Pues sí, como bien habíamos comentado hace rato antes de grabar, ya sabrán, somos muy fans de Jamiroquai. Y sí, ya tiene rato que no han sacado nada así de nada. Y sí, a mí sí me hace falta uno acá. Uno de esos buenos. Sí, coincido, a mí sí, también me hace falta. Eso de entrada. No sé si, por ejemplo, el de Management, pues lo esperé tanto. Bueno, igual y ya lo espero con miedo. lo espero con asco. No, hazlo con miedo, no con asco. No, con miedo, sí. Pero o sea, sí, también espero que esté chido, la verdad, ¿no? O sea, que tenga cosas buenas. Por ejemplo, de Interpol esperaría, pero no sé qué esperar ya. De no Interpol. Esperaría de más. No, yo no. Por ejemplo... Pero sí tienen ya nuevo disco, sí van a sacar nuevo disco. Sí, de hecho. Sí, eso sí. Ahí está entre los esperados ya para el próximo año en algunas revistas. Sí. El de Massive Attack, que igual saldrá, ese me hace como que cosquillas, ¿no? Me llama la atención. Pero sí, no sé también qué. Interesante, Massive Attack. No había pensado en ese. Sí, sí. Otro. Porque, otro... No, a ver, continúa, ya te corté. No, sí, está bien. Pero, por ejemplo, hay uno de... Creo que sí, ¿no? Vampire Weekend iba a sacar uno. Ajá, Vampire Weekend. Pero, pues sí, no, o sea, porque... Sí, ya escuché otros de ellos, pero... No sé qué vayan a hacer, o sea, ahí sí ya no tengo idea de si le van a seguir. Si le van a seguir con lo mismo, pues como que... No me gustó tampoco demasiado como para esperarlo. ¡Ja! No, a mí tampoco. Pero esperemos que más saquen, no sé. A ver, tu hermano, ¿qué? Por principio, el de los Fleet Foxes, ese sí lo espero con ansias. Ah, ese sí, desde que dijiste que estaba acá interesante, ya. Me dio cosquillas. ¿Qué, los Fleet Foxes? ¿No los has oído? No, sí, pero no he checado bien las nuevas crisis. Ah, el Fleet Fox SP, se llama Fleet Fox SP. Ah, va. ¿Qué otro? Pues es que ya me los ganaste. Bueno, el de Gorillaz puede ser, el de Gorillaz sí, como que también me hace cosquillas. Me gustaría uno de los Zoo Tones también. Me gustaría... ¿El último salió apenas o el del año pasado? Del año pasado, por ahí, por mediados del año pasado, el You Can Do Anything. Ajá. ¿Qué otro me gustaría? Los Strokes, El de los Strokes, sí, también el de los Strokes es un disco que no espero, pero que sí quiero escuchar. A ver, estoy pensando. No, creo que nada más. Sí, yo espero igual el de Of Montreal, también. No sé, pero algo me da que pienso que va a estar chido. Pues puede ser. Sí, yo he oído muy poco de ellos. ¿Sabes qué? También uno de Justice. Creo que sí, me gustaría uno de Justice. Y pues no sé, creo que nada más. El de los Smashing Pumpkins, ya lo dije, ¿verdad? Ah, pues sí. O los Pumpkins, obviamente. Sí, sí, hay varios, hay chicken después. Todo lo que va a haber. Ya, hasta eso sí va. Sí va a haber buen material, si es que todos salen. Sí, y salen también, bien. También sabes cuál. El que sí espero, ese sí lo espero con ansias. El de Thom Yorke, ¿no? Que ya supuestamente estaba trabajando en él y no sé cuánto. Y que ya, que vamos, que bla, bla, bla. Sacó su ese EP sencillo, Feeling Pulled Apart by Horses. Y la rola de, ¿cómo? De Hearing Damage, en el soundtrack de New Moon. Uh-huh. Pero pues nada más nos dejó con eso. Y así como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sí, ¿verdad? Como que era para que nos... ya... Sí, sí, parecía sí. que iba a sacar ya las cosas luego, luego y también no. también cuando sacaron con Radiohead la de Twisted Worlds, que Twisted, ya iban sí. a sacar el EP y que no sé qué, que no sé cuánto, y tómala, ¿no? ¿Cuál? Puras largas, entonces... Están de vacaciones. Pues sí, pues a ver qué pasa y ojalá sí estén, sí ya podamos escuchar alguno de esos nuevos disquillos. Pero yo creo que el que más espero, o del así del que sí quiero, es uno de Jamiroquai. También me hace falta sí, mucho. Sí, sí, sí. Obvio, y, sí. Pues ahí está, ya ustedes ahí pues escríbanos sus nuevos, o más bien sus discos esperados para el próximo año. Sus añoralgias. Hey. Y pues igual y ya después los comentamos, ¿no? Sí, claro. Pues ahí está. Ahora que se entonces, los pondremos. Bien, todos. Pues vámonos con... No, número 7. Con el número 7 de Double Play. Y resulta ser que estamos escuchando a una banda de la cual yo era escéptico. Sí, de verdad. Yo decía, no doy un varo. Y de hecho hasta me burlé públicamente en este espacio de el señor Jack White, porque me parecía ya muy absurdo todo lo que estaba haciendo, ¿no? El año pasado, en 2008, con su disco de los Raconteurs, estuvo también entre las mejores bandas y entre los mejores discos del año. Y esta vez lo hace, pero con Dead Weather. Y la verdad es que es un muy buen disco, me dejó con un muy buen sabor de boca. Tercero es el vencido. Y sí, o sea, la verdad es que creo que ambos coincidimos en que este disco tenía que estar en el top 10 de cualquier lista, porque tiene un sonido muy, muy, muy intenso, muy interesante. Y para empezar, la combinación, ¿no? De las personas que tocan en el disco, o sea, está ahí la vocalista de Dead Weather, es de los de Kills. El guitarrista es de Queen of the Stone Age, el bajista es de los Raconteurs y el señor Jack White en la batería, que es algo que no lo habíamos visto hacer, ¿no? Entonces, sí, lo exacto, habíamos visto sí. como a medias, pero ya, o sea, está ahí 100% en la batería y la verdad es que tocan muy bien, muy enérgico el disco, un sonido sumamente explosivo, pero con una tendencia hacia el rock más desgarrado. Sí. ¿No? Así que suena acá. Y lo que me gustó fue que Jack White hizo lo que no ha hecho, lo que no logra hacer con los White Stripes y con los Raconteurs. Entonces, lo logró muy bien y de verdad, disco muy, muy, muy recomendado. ¿No? Sí. O sea, la posición número 7 y pues la canción que escuchan se llama I Cut Like a Buffalo del disco Whorehound. El disco debut de The Dead Weather y ahorita regresamos. Bueno, eso fue Dead Weather, a ver qué les pareció. Y pues ahora sí vamos a ahondar acá en un temilla, ya yéndonos más acá a lo hardcore de Double Play, de hablar sí. de música. Y pues vamos a discutir un poco tal vez, ahondar en lo que fue lo que sigue siendo, ¿no? La cuestión esta de la enseñanza o del aprendizaje de la música, el acercamiento que tenemos a la música, todos en general aquí en este país, en las escuelas, ¿no? Sí. Que es donde se da acá todo este fenómeno raro. Donde se empieza, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es el único espacio que tienes, no para acercarte a la música, sino para acercarte según aprendiendo, ¿no? O sea, ya con una se supone que una enseñanza, una metodología para, sí, sí, para lograr algo. O sea, no nada más es de que, porque escuchar música pues en tu casa desde siempre o en cualquier otro lado, pero ya como enseñanza, pues sí, ya de ahí es la única que tenemos, bueno, en la escuela. Y sí, y pues está de la chi. Exacto, no, no, no, dilo, está de la chingada. Y la sí, verdad sí es que yo hace unos años tuve la mala fortuna de trabajar en, digo mala fortuna porque la verdad es que la pasé muy mal, en una escuela pública dando clases de música. Y es una situación muy complicada, porque uh-huh, obviamente yo, como estudiante de música, egresado de una escuela de bellas artes, traes como una tendencia más hacia lo académico, ¿no? O sea, en donde pues enseña, tratas de inculcar en otras personas pues lo que te inculcaron a ti, que es como esta visión de que la música no nada más es oír, sino escuchar, sí, sentir, percibir, o sea, interpretar y demás. O sea, no nada más es oír por oír. Entonces, música de fondo, ¿no? Como le llaman. Exacto. Entonces, de repente, pues tú vienes con ciertas ideas y empiezas a crear como un programa en el que los niños empiecen a aprender a solfear y, o sea, de manera muy, como muy por afuerita, ¿no? Bueno, más bien sí, por afuera. Que le pongan atención, ¿no? Exacto. A lo que escucha. O sea, solfear y que exacto, sepan distinguir entre sonidos, entre, no sé, como matices, y que sepan distinguir instrumentos, géneros, y demás, ¿no? Entonces, incluso hasta periodos musicales, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo les decía, no, pues esto es el barroco, y les llevaba música y oíamos, y los ponía a los niños a que se relajaran y demás. O sea, algo que dices, siéntanlo, ¿no? O sea, en el momento en el que tú sientes la música, tu mundo, o sea, tu manera de vivirla cambia. Y entonces, de repente llegaban y me decían, ¿no? Los padres de familia, que pasaba, que cómo era posible que sus hijos no estuvieran haciendo nada con música. Entonces yo les preguntaba que, o sea, con base en qué decían eso. ¿Y sabes qué me contestaban? Que era porque no veían que tocaran la flauta. Y yo les dije, es que, o sea, ¿cómo vas a aprender a tocar algo si no sabes ni siquiera, o sea, como no logras sentir lo que estás tocando? O sea, es como decirle a un robot, haz música, ¿no? O sea, lo va a hacer, pero no lo va a sentir, no lo va... Sí, no lo percibe de la misma manera. Exacto. Con otra visión ya acá más. Porque exacto. Sí, mira, hay algo muy básico en esta cuestión, que es de que obviamente la música, bueno, la naturaleza, sí, ya los sonidos sí están, ¿no? Hay sonidos de llamados, de animales, de la misma, haz de cuenta, de una tormenta, del mar, esos siguen siendo sonidos. Uh-huh. Y obviamente, pues, si, para que haya música en algo, tiene que estar la mente, o sea, el humano es el que hace la música, ¿no? O sea, los sonidos ahí están y siempre han estado. Sí, sí, sí. Pero cuando ya los organizas, cuando ya les pones algo, tienen que pasar a fuerzas por ti, o sea, por tu mente, sí, por tu cabeza, como ser humano así, tal cual. Sí, sí, sí. Y ya eso ya te da otra visión, porque ahí sí ya es música, entonces sí tienes razón, o sea. Sí, y sobre todo cuando los combinas, es, sí, es una experiencia que dices, puta, o sea, te lleva a otro pinche nivel, de verdad, o sea. Sí, sí, sí. O sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, es que de verdad, esas personas que a fuerza dicen que para sentir la música hay que estar hasta el queque y demás, nah, no es cierto. O sea, simplemente es como abrir tu percepción, tus sentidos, y de verdad, o sea, te cambia la manera de ver el mundo, ¿no? O sea, porque te lo cambia. O sea, yo creo que no hay personas que más sensibles que los artistas. Y los músicos son como de los que más, ¿no? Se abren ante todo. O sea, participan en muchas áreas, ¿no? Lo que decíamos, de que se vuelven lectores, escritores. O sea, de verdad es algo impresionante. Y entonces, de repente, te topas con estas personas que creen que la música es solamente aprender a tocar la flauta y nada más echar ahí airecillo por un tubo y hacerlo de una manera espeluznante, pues dices, por eso es que estamos así, ¿no? O sea, sí, exacto, es que no hay una cultura obviamente para escuchar, ¿no? Exacto. Y sí está gacho, obviamente, tal vez tú y yo ya lo vemos así, pero pónganse a pensar y sí está gacho, porque la cuestión es de que cuando tú pones atención a ese tipo de cosas, sí te haces más sensible, ¿no? Y tal vez más consciente de otras, ¿no? Igual hay cosas que son que por añadidura, ¿no? O sea, tú escuchas música, pero así acá con atención. Y lo sientes de una manera muy distinta, ¿no? Por la pura experiencia. Pero eso te acarrea un buen de cosas, o sea. No sé qué haga, ¿no? Tiene ese... Eso es lo que me gusta, que tiene ese toque de magia la música. Que te vuelve creativo, ¿no? O sea, hace que tu mente trabaje. Sí, aunque, sí, sí. Aunque no seas músico, ¿no? O sea, aunque no te dediques a la música, si le pones atención a lo que escuchas, sea lo que sea, te va a dejar algo, ¿no? Algo ya en tu mente, te va a poner a pensar en algo. Sí, sí, sí. A sentir algo. Entonces, eso ya... Eso no lo hacemos de niños, la verdad. Exacto, y fíjate que con la música pasó algo muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos podrán decir, no, la literatura es como lo que más te despierta la imaginación, ¿no? Y ok, sí, yo también creo eso, pero fíjate que la música tiene una particularidad, que es que no necesita de palabras. Exacto. O sea, la música con sonidos, o sea, una palabra es, o sea, hay, ¿cómo se llama? El significante, el significado, toda esa cosa... Tiene un sentido, una palabra, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en conjunto le dan un sentido a muchas cosas. Pero la música no necesita de eso. O sea, no te está generando un contexto a través de algo. O sea, por sí, ejemplo, exacto, si te dicen árbol, pues ya estás... O sea, lo imaginas, ¿no? Automáticamente. Exacto. Pero en cambio con un sonido, o sea, tu gama de posibilidades para imaginar cosas son inmensas. Sí, exacto. Entonces, sí, o sea, porque igual puede ser una nota, ¿no? Y que la puedes llamar do. Ajá. Pero eso, ese do cambia, ¿no? Dependiendo de en dónde está, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si árbol, tal vez tú puedes estar hablando acá en tu clase de ciencias naturales. Pues que el árbol, ¿no? Y sabes que el árbol. O dices, bájate del árbol. Pero sigue siendo el árbol, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. Lo sigues viendo de la misma manera. Ajá. Y ahí no, o sea, ahí no hay así de que, una estructura que siempre sea la misma, pues no. Ahí sí, no existe. Sí. Entonces, a partir de esta como deficiencia en la enseñanza de la música y en general en la enseñanza de todas las cuestiones artísticas, uh-huh, es que de repente nuestra cultura se define por la simplicidad, por el hermetismo, por de repente llegar a un grado de estupidez, ¿no? Encontrarte con personas que de verdad creen que la música es solamente tocar la flauta y que la música es todo, lo único, más bien la única música que existe es como la que se oye en el radio, ¿no? Y que sí, cuando los invitas o los llevas o les pones a un concierto de música académica o clásica, empiezan con qué hueva, eso es para pinches ñoños, es que no sé qué, es que no sé cuánto, y dices, bueno, ábranse, ¿no? O sea, por eso te digo, se vuelve, sí, como exacto, hermético. Sí. Entonces, ya no hay más que las pendejas que escuchan en el radio, que tienen poco de aportación, tanto musical como ideológica. Ajá, exacto. Sí, no tiene nada. Sí, sí, y aparte siempre se comete el error de que cuando escuchas música que tiene una letra, o sea, que hay alguien cantando, siempre se va lo que pones atención, o bueno, lo que la mayoría de la gente ponemos atención es a lo que dice el tipo, ¿no? De qué está hablando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, y, es que y ya. De repente, es lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? De que creen que Ricardo Arjona es un artista solo por las pendejadas que escribe. ¿Por qué? Porque escribe de verdad pendejadas así literalmente sobre el amor y no sé cuánto. Y eso no es hacer música. O sea, que me perdonen, pero no es hacer música. Sí, no. Eso no es ser un músico. Yo, o sea, yo creo que igual y tendría hasta mayor valor su música si no tuviera letra. Sí, entonces, pues sí, la verdad es una lástima que de repente dejen de lado en los programas de estudio la parte artística, humanística. O sea, el hecho de que a los niños se les haya quitado las clases de cívica y ética y demás. O sea, eso a la larga te genera problemas sociales muy intensos, ¿no? Y obviamente después políticos y demás, pero creo que sí se debería de generar como una atmósfera favorable con respecto a la educación artística en nuestro país y sobre todo inculcarle a los niños desde pequeños que existe un mundo inmenso. Es eso, no tanto de que diga, pues yo no quiero que mi hijo sea músico, ¿no? O a mí me caga la música. Pues sí, pero no es por eso, exacto, porque no, o sea, no es que te vayas a convertir acá en el virtuoso, ¿no? No por conocer te vas a decir, voy a ser músico, porque no. Sí, no. O sea, no tiene caso. O sea, no. Si lo ves de esa manera es absurdo, ¿no? Sí, y hay muchos vicios. O sea, esa pinche idea de que un músico se muere de hambre es una chingadera, ¿no? Y tú y yo lo sabemos. O sea, sí, pues sí. Eso no pasa. Sí, no. Eso no, o sea, se muere de hambre el que no quiere trabajar, así de sencillo. Sí, es exacto. Así de sencillo. Y eso pasa en cualquier otra carrera. O sea, se muere de hambre el que no trabaja. Entonces, mercado hay mucho, o sea, oportunidades de trabajo hay muchas, igual que en muchas otras carreras. Pero es la visión que se tiene, es esa idea absurda de que la música es nada más un extra, ¿no? Pero en realidad creo que se debe de tomar como parte fundamental de la formación de un individuo. Sí, y eso se debe de inculcar desde que eres niño. Entonces, pues ya para terminar, creo que no nos queda más que, bueno, por mi parte, decirles que si tienen hijos o que en un futuro van a tener hijos, la verdad es que sí intenten inculcarles eso, ¿no? Que la música no nada más es oír, sino percibir, escuchar, sentir, sobre todo sentir. Y entonces, automáticamente cuando tú le inculcas eso a un niño, su manera de percibir el mundo cambia. Sí, exacto. O sea, le va a dar más curiosidad todo. Todo. Y ya con eso, pues ya, ¿qué más? Ahí se desprende un buen de cosas. Pero pues sí, háganlo, ¿no? Pero pues también, si les van a poner a sentir, pues no nada más les pongan acá que sientan el reggaetón acá bailándole a una morra, ¿no? También póngale otras cosas, sí, exacto. O sea, es como probar la misma comida diario. Sí, te hartas. Pues sí, o sea, te hartas y ya después ya dices, pues sí. O sea, sí te va a gustar y todo, entonces, pero de repente te ponen acá una... Ya no lo saboreas. Ajá, una gelatina de café o de algo, ¿no? Que dices, ay, ¿eso qué? Pero, o sea, en todo, hasta en esas situaciones, como en la comida, pues siempre va a haber algo bueno que te va a gustar. Siempre te va a gustar algo del género que sea. Siempre, sí. siempre. Sí, pues ahí sí. Váyanle buscando, también es curiosidad. Sí, entonces la diversidad musical es bastísima. Inmensa. O sea, es yo creo que como... Pues como libros casi, ¿no? Sí. O sea, hay mucha. Hay por donde quieras elegir, ¿no? Entonces, ábranse. Chile, mole, pozole. Anda. Ábranse ustedes primero. Y después eso incúlquenlo a sus hijos y después, o sea, a las siguientes generaciones. Y de verdad nos va a ayudar a todos de una manera increíble. Eso es lo último que voy a decir. Y pues algo más que quieras agregar, Eric. Amén. Eso. So be it. No, sí, pues sí. Háganlo y pues ya. Ahí nos dicen cómo les fue. Sí. Y pues ya, eso fue. Se acabó el tiempo. Eso fue el número 2 de Double Play. Gracias a todos por escucharnos, como siempre. Saludos a todos los que siempre nos están siguiendo en Twitter. Sí. Lo voy a decir Pato porque su Twitter no me lo sé bien. Canahuatzintli, algo así. Topilzin, algo así. Dice Canahuatlitzin. Ándale, síganlo. A él, Canahuatlitzin. Que curiosamente, o sea, él lo mencionó, ¿no? El Canahuatlitzin es pato, pero en náhuatl, creo. O sea, que es una cosa excéntrica ese hombre. Un saludo, de verdad, es mi primo. Y saber qué día nos acompaña por aquí, ¿no? Sí, ¿no? Estaría bien que se jale para acá. Saludo, okay, a todos, igual, los que nos siguen. Sí, a todos. Opinan. A todos. Y pues esas personas que nos siguen, pues háganos favor de correr la voz. De chismearle, ¿no? Chismearle bonito. Sí, sí, bien que saben. De que esto ya es, de que esto es nuevo. Que esto está padre, ¿no? Más que nada. Más que nada. Más que nada, sí, más que otra cosa. Lo que sea de cada quien. Lo que sea de cada quien. Sí, es la frase del día de hoy, del episodio de hoy. Lo que sea de cada quien, está padre. Y pues, y bueno, a vámonos a niurcarse. No, ese sí te la... es algo bellísimo lo que hiciste, ¿eh? Y pues sentí. Bueno, vámonos. Dale, pues, que ya se nos pasó mucho el tiempo. Y feliz día... No, feliz puente, ¿no? Guadalupe Reyes. Feliz puente, tot. Sí, y pues ahí nos andamos escuchando la próxima semana. Órale, pues. Que estén muy bien. Un saludo de Ricardo. Y de Eric. Bueno, nos vemos. Y de Double Play. Bye. Bye.